las suegras moscas muertas. Cuídenlas, cuídenlas. Andando yo en la movida, a mi suegra me encontré. Me dijo: no he visto nada si no le dices a Inés. Inés es mi pobre suegro que trabaja noche y día. ¿Y qué podía yo decir si también traía movida? Parecía reina de Egipto como todos la trataban. Con un tronido de dedos a sus pies todos estaban. Y para besar su mano hasta línea le formaban. Y no había canción tocada que mi suegra no bailara. Panadero, con el doctor, con un basurero y un hueldeador, también el lechero y un colector, también trae movida con un locutor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ando yo en la movida, a mi suegra me encontré. Me dijo: no he visto nada si no le dices a Inés. Inés es mi pobre suegro que trabaja noche y día. ¿Y qué podía yo decir si también traía movida? Parecía reina de Egipto como todos la trataban. Con un tronido de dedos a sus pies todos estaban. Y para besar su mano hasta línea le formaban. No había canción tocada que mi suegra no bailara. Traía movida. Con el panadero, con el doctor, con un basurero y un hueldeador, también el lechero y un colector, también trae movida con un locutor.